sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresado, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Hablamos con Luciana Martín en su columna de literatura y feminismo sobre el 3 de junio, ni una menos. Podemos pensar que esta movilización popular que se generó a partir del 3 de junio del 15 fue lo que motorizó que una de las primeras medidas del actual gobierno del presidente Alberto Fernández haya la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades a cargo de la abogada Elizabeth Porta. Bueno, la efectividad de este ministerio es para otra columna, ¿no? Me acabas de sacar como la posible pregunta de la mente. Porque, bueno, que exista un ministerio no quiere decir que de repente de la noche a la mañana todo comienza a funcionar, ¿no? Claro, pero por el momento me parece importante marcar esto de que es un triunfo de la movilización porque sí, claro. se logró poner en la agenda pública claro. El problema de la violencia machista y sacarlo del ámbito privado, uh-huh. ¿No? Como pasa con las leyes también, ¿no? Exactamente, claro. Bueno, entonces, el nombre Ni Una Menos surge de una frase de la poeta mexicana Susana Chávez, que en 1995 escribió Ni una mujer menos, ni una muerta más. Y ella, a través de su escritura, lo que denunciaba eran las muertes en Ciudad Juárez, ¿no? Que bueno, de eso podemos hablar otro día, es otro ginecidio, ¿no es cierto? Pero bueno, la violencia machista no se hizo esperar. En el 2011, Susana Chávez fue asesinada por 3 menores de edad. Pero para el fiscal general de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, prácticamente fue culpa de ella. Porque él dijo que ella tuvo un encuentro desafortunado con sus asesinos. A mí, ¿saben lo que se me vino a la cabeza? Un capítulo de Los Simpsons en el que están en el consultorio del doctor Nick Riviera, que era medio chanta, ¿no? Y que él prometía confidencialidad. Y entonces va Snake, que es como el delincuente del programa, y le dice, como que me caí sobre una bala. No, porque así de ridículas me parecen las vueltas retóricas que dan los medios y la justicia para no decir lo evidente. Tal cual. Bueno, la experiencia de Ni Una Menos se reconoce como un colectivo que reúne un conjunto de voluntades feministas, pero también como un lema y un movimiento social. Uh-huh. Esto enseguida se replicó en 17 países de América, 9 de Europa, en China y también, por supuesto, en muchos lugares de la Argentina. De hecho, Ni Una Menos Mina Clavero convocó para ayer a una concentración en Plaza San Martín, respetando todas las medidas de bioseguridad, y además elaboró un video para participar de estas acciones en redes por el 3 de junio, llamadas El Cartelazo, ¿no? Bueno, en este video, entonces, Ni Una Menos Mina Clavero retoma algunas demandas generales, como la necesidad urgente de declarar la ley de emergencia en violencia de género, que aumentó durante la pandemia, y esto se traduce en un 40% más de llamadas a las líneas de atención. Eso es un porcentaje muy grande. Prácticamente la mitad, ¿no? Uh-huh. Es una locura. O sea, ¿cómo no se declara la ley de emergencia nacional de género, que además es el único delito que no bajó durante la pandemia? Exacto. En todo caso, aumentó. Claro. Exponencialmente. Claro, claro. Sí. Bueno, pero también en este video hablan de demandas locales. Uh-huh. Dicen, por ejemplo, los despidos y la precarización de las trabajadoras del Polo de la Mujer de Córdoba. Uf, situación que está por lo menos sin cambios desde hace 3-4 años. Claro, y son, o sea, en verdad son las que sostienen. Exactamente. Las que están ahí luchando todo el tiempo contra. Bancando la parada. Bancando sí. La parada. Sí, sí, sí, totalmente. El cuerpo. Por ejemplo, también denuncian que no hay fondos para construir refugios para que las mujeres y personas que son víctimas de violencia de género puedan ir salir de su casa, pero sí hay fondos para pagar la deuda externa o para construir museos para Jorge Recalde y Cura Brochero. Ah, mira. Sí, algo muy necesario, ¿no es cierto? En plena pandemia, además. Súper necesario. Y también denuncian cómo los sectores religiosos siguen obstruyendo el acceso a derechos garantizados por ley, como a recibir una educación sexual integral o acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Así que, una vez más, Iglesia y Estado, asuntos separados. Y bueno, por supuesto, retoman el reclamo de justicia para Marisol Rearte y Nilda Peano, y Justicia y Aparición con Vida de Luz Morena Oliva, de Silvia Gallardo, de Delia Jerónimo Polijo y de Tehuel. Si tocan a una, respondemos todas. Bueno, en su carta orgánica, Ni Una Menos, se reconoce como parte de un movimiento histórico con hitos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la campaña por la legalización del aborto, los grupos LGTBI y muchos otros donde son las mujeres las que están impulsando la ampliación de derechos. También en su carta orgánica se propone desvelar el carácter político de la violencia machista a través del entramado de las distintas instituciones de poder y de la vida cotidiana. Y para eso entonces propone la amistad política entre mujeres e identidades femeninas como una práctica de confianza y cuidado mutuo para encontrar palabras en común y acordados modos de tramitar colectivamente nuestras desdichas y violencias. Es decir, desactivar esta enemistad que el patriarcado nos enseña a cultivar con otras mujeres, pero también corriéndonos del lugar de víctimas para recuperar nuestro rol histórico como sujetas políticas. En ese sentido, entonces, en la Carta Orgánica se rechaza el punitivismo o mano durismo. Dicen no en nuestro nombre, es decir, denuncian que no se aproveche la violencia hacia las mujeres como una forma de justificar la violencia institucional. Tal cual. Por el contrario, habla en la Carta Orgánica de construir palabras, saberes y memorias en común, que es lo que va a posibilitar el cuidado como una ética, que implica, entre otras cosas, el acompañamiento y la solidaridad entre mujeres ante las causas arbitrarias o injustas. Por eso, Ni Una Menos no se reduce solo a cuestiones de género, sino que se propone construir una perspectiva feminista sobre todas las desigualdades. Y yo creo que esto es un poco lo que pasa cuando incorporás la mirada feminista a tu vida, ¿no? Ese es famoso cuando te pones los lentes violetas, ¿no? Exactamente, las gafas violetas, porque empezás a descubrir que en todas las otras desigualdades, como la raza, la clase social, el lugar de origen, lo que llamamos discapacidad, hay una vuelta de tuerca más, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el género. Al respecto, en La guerra contra las mujeres, Rita Segato dice que la cuestión de género es la piedra angular y eje de gravedad del edificio de todos los poderes. Y justamente por eso es tan difícil de desarmar, porque implica desmontar el armado de la sociedad tal como la conocemos. En este sentido, entonces, los detractores de Ni Una Menos alegan que desde su emergencia al escenario político de la Argentina, como que ya no se puede decir nada, no se puede hacer nada, la cultura de la cancelación, de lo que ya vamos a hablar algún día. Me encantaría. Sí, sí, sí, porque es como la nueva bandera sí. de los antiderechos y demás. Pero los detractores, algo que le endilgan a Ni Una Menos, es que desde su aparición, la violencia hacia las mujeres aumentó, ¿no? O sea, como si fuera culpa de este movimiento y una vez más... visibilizó que... Claro, una vez más volver a decir que la culpa es nuestra si nos matan, ¿no es cierto? Sin embargo, en términos reales, tienen razón. Es decir, decíamos que en el 2008 había un femicidio cada 40 horas, en el 2014 uno cada 30. Bueno, durante la pandemia los delitos de índole sexual son los únicos que no bajaron, siguen clavados en un femicidio cada 29 horas. En el 2021, hasta el 30 de abril, o sea, en 120 días, hubo 97 femicidios, prácticamente uno por día. El índice en el 2020 fue prácticamente el mismo. Hubo 270 femicidios y 278 intentos de femicidios. Pero por suerte, contamos con una pensadora brillante como Rita Segato, que puede poner un poco de luz sobre este asunto, porque no es culpa nuestra, ¿no?, de que esto aumente, sino que es una respuesta patriarcal, justamente, a los avances que se están dando, porque dice Rita Segato que la relación de género basada en la desigualdad que propone el patriarcado es la estructura política más arcaica de la humanidad y, por lo tanto, moldea el resto de las relaciones de poder que se dan a partir de una diferencia de prestigio, ¿no? Entre uno que gana y otro que pierde y es sometido al arbitrio del ganador. Entonces, en las relaciones de género, el prestigio está en la posición masculina, que le exige además a los varones un mandato de masculinidad, como la capacidad de imponerse por cualquier medio sobre los demás. Y en ese sentido, entonces, dice Rita Segato, que opera de una forma análoga al orden mafioso. Y me quisiera detener un poco en esto del mandato de la masculinidad. Una vez me dijo un amigo, ustedes no tienen la presión de que se les tenga que parar todo el tiempo. Y me parece que acá la palabra clave justamente es presión. En un orden patriarcal, el hombre siempre tiene que demostrar que es un hombre, ¿no? Que es fuerte. Por eso, ceder ante alguien considerado inferior, sea una mujer, un niño, un anciano o alguien en posición de debilidad, implica también ser débil. De ahí, entonces, el hombre siempre tiene esta necesidad de prevalecer ante el débil y, en vez de asumir una actitud de cuidado ante la vulnerabilidad del otro, la aprovecha para imponerse y para imponer su dominio. Y entre sus pares, o sea, otros hombres, siempre se da la competencia por el dominio, ¿no? Es lo que comúnmente conocemos como ver quién la tiene más larga. Entonces, el mandato de masculinidad implica el pasaje por distintos ritos, ¿no?, en los que el varón superior, vamos a decir el macho alfa, somete a los varones inferiores hasta que alguno de estos varones le disputa el dominio, se lo gana y ocupa entonces el lugar de macho dominante, que finalmente el macho dominante es el rol que nunca se cuestiona. Siempre es ocupado por alguien. Bueno, entre estos ritos de masculinidad, por ejemplo, encontramos el bullying o la segregación al varón que no se adscribe a este orden y que puede llegar a la violación y al crimen de odio. Y en este sentido, los varones recuperan su posición de dominio cuando se someten y disciplinan a alguien inferior. Yo recordaba, por ejemplo, algo que cuenta Silvia Federici en Calibán y la Bruja. Vieron que la palabra fagot en inglés es un insulto muy, muy violento, muy fuerte hacia los varones homosexuales. Sí, como su traducción así literal sería marica, maricón. Claro, claro, claro, es muy despectivo. Bueno, fagot en realidad significa leño o tronco. ¿Y por qué se empezó a usar con este significado? Porque para encender las hogueras donde iban a quemar a mujeres acusadas de brujería, arrojaban a hombres homosexuales. Eran como la chispita que prendía las hogueras. Exactamente, sí. Qué fuerte resignificar una palabra y torcerla y hacerla mierda, básicamente, porque... Sí, y ponerle un... Algo que significa leño tiene después una connotación totalmente negativa. Un bajón. Y espantosa. Sí, sí, sí, sí. Y esto del carácter disciplinador, ¿no? Del mandato de la masculinidad. Por eso, dice Rita Segato, entonces, que más que de violencia sexual tenemos que hablar de violencia ejecutada por medios sexuales. Porque no es una violencia que está dirigida a satisfacer un impulso sexual, sino que es una violencia que intenta cumplir con el mandato de masculinidad entre pares o cofrades masculinos, que lo que exige es una prueba de pertenencia al grupo, un tributo. Los cadáveres de las mujeres que, como siguen titulando muchos medios de comunicación, son halladas muertas en vez de asesinadas, vienen a ser este tributo. Por lo tanto, en la violencia, en esta violencia ejecutada por medios sexuales, lo que hay es una, una voluntad de expresión, no es una violencia instrumental o vincular. Trasciende eso. Porque, según el mandato de masculinidad, el hombre es hombre cuando puede someter a otro, que automáticamente se convierte en alguien inferior o puede disciplinar a alguien que no se adscribe a este mandato. Justamente creo que en este sentido el peor insulto a un hombre es ubicarlo en una posición femenina, ¿no? Y el hombre que muestra vulnerabilidad, entonces tiene atributos de mujer, es un mariquita. Y justamente en este sentido, el varón que pierde su estatus de hombre es capaz de cualquier tipo de acción para recuperarlo, de cualquier tipo de tributo, incluso volverse él mismo un tributo. En Ideologías Animadas, Juan Sclar cuenta que entre diciembre del 2001 y diciembre del 2002, cuando Argentina atravesó una de sus peores crisis sociales y económicas, hubo récord de suicidios y el 80% fueron llevados a cabo por varones. Uh-huh. O sea, casi 10 hombres por día se suicidaron durante ese año. Por supuesto que el suicidio es algo multicausal, ¿no? Pero Juan Sclar dice, y yo estoy muy de acuerdo con esta postura, que es evidente que en esta crisis que hizo a muchos hombres perder su lugar de hombres, en tanto no podían seguir cumpliendo con su rol de proveedores de cuidados materiales y económicos de su familia, fue central. O sea, para muchos hombres pasar esta situación de vulnerabilidad, de estar desempleados, hizo que sintieran que sus vidas no tenían sentido y que lo mejor que podían hacer era quitársela. El machismo mata, y justamente esto es lo que sostenemos los feminismos como uno de los pilares de nuestra lucha. Entonces, siguiendo a Rita Segato, los femicidios y transfemicidios y la crueldad con la que son llevados a cabo operan como un mensaje pedagógico porque enseñan una forma contemporánea del poder que Rita Segato llama dueñidad, ¿no? El poder de los dueños. Porque ella habla de altísimas cantidades de poder concentradas en un solo sector que entonces se vuelve invulnerable a cualquier legislación. Y, por supuesto, domina con un arbitrio total la vida. Entonces, hacia estos sectores se dirigen estos tributos machistas, voluntaria o involuntariamente, ¿no? Siendo conscientes o no de este entramado de poder del que son parte. Pero además, este entramado de poder se sella siempre en un pacto de silencio entre pares. Que rara vez se puede disolver o esclarecer porque justamente es parte constitutiva del mandato de masculinidad, ¿no? El pacto de silencio entre varones. De esta manera, entonces, dice Rita Segato, que el mandato de masculinidad se erige como la primera pedagogía de expropiación y de dominación y a través del género derrama las demás formas de desigualdad. Por eso, dice Rita Segato, que hasta que no desmontemos el mandato de masculinidad patriarcal, no vamos a tener paz y ningún cambio será duradero. Y creo que en gran medida eso es lo que propone Ni Una Menos en su Carta Orgánica, cuando apuesta a una mirada feminista, singular y precisa sobre la existencia, sobre las condiciones materiales, sobre las violencias de todo tipo, capaz de construir alianzas interseccionales y subjetividades nuevas. Por el bien de todos y todas, entonces es imperioso terminar con el mandato de masculinidad. Ni una menos, vivas, libres y sin miedo nos queremos. Y para cerrar, les traje un temón. Les traje, bueno, el himno, Canción Sin Miedo, de Vivir Quintana, pero versionado por dos compas de acá del Valle, Cintia del Río y China, que cambiaron algunas partes de la letra para hablar de demandas locales. ¡Ay, qué bueno! Y esta es la canción que cantamos el 8 de marzo, todas y todes en la Plaza San Martín, así que piel de gallina. Bueno, ¿vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo y ya volvemos para el cierre de Esqueje. Muchas gracias, Luciana. Bueno, gracias a ustedes. Thank you.